Es la fábrica de armas. Está el señor Emilio, el ingeniero. Que se ponga. De parte del ejército. Señor Emilio, que le llamo para un asunto de reclamaciones. Que de los 6 cañones que mandaron ayer vienen 2 sin agujero. Pues estamos disparando con la bala por fuera. O sea, al mismo tiempo que uno aprieta el gatillo, otro corre con la bala. Sí, pero se cansa y la suelta. Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Cuando Frederick Taylor, a finales del siglo XIX, dividió las tareas del proceso productivo entre tareas de concepción y control, reservadas a directivos, y tareas de ejecución, encomendadas a los operarios, lo que estaba haciendo era prescribir que al operario solo le correspondía realizar las operaciones tal y como las prescribía el directivo. El directivo o sus ingenieros organizarían, fragmentarían y planificarían hasta el último movimiento a realizar del operario, que, vaciado del conocimiento del oficio, ya no tendría más control sobre tiempos y formas de hacer. Se convertiría en el brazo despersonalizado del taller y la fábrica. Podría así el directivo acelerar los tiempos y aumentar la producción según sus propios criterios, sin que la voluntad y conocimientos del operario contasen para nada. De modo que el cerebro del patrón se encontraba bajo la gorra del obrero. El taylorismo se convirtió en toda una forma hegemónica de organizar el trabajo, de gestionar una empresa. Se multiplicaban las convenciones de empresarios, primero en Estados Unidos, luego en Europa. Los ingenieros estudiaban y planificaban cómo organizar los talleres y fábricas y cómo acelerar los tiempos. De hecho, el cronómetro y el reloj se convirtieron en protagonistas de aquellos espacios, con encargados midiendo los tiempos que los obreros empleaban en cada operación. La cadena de montaje fordista dio una nueva vuelta de tuerca a este proceso, hasta definir toda una época, la era del obrero de mono azul. Hoy en día, esa idiosincrasia empresarial ha perdido fuerza a favor de otras, porque las necesidades de los directivos de las empresas también han variado. Aunque la máxima de fondo sigue siendo la misma, la tasa de beneficio. Os invito a adentraros conmigo en el cerebro del empresario, en la forma de pensar y proceder, en la ideología de aquellos que detentan el poder dentro de las organizaciones empresariales, ya sean empresarios, gerentes, ejecutivos, emprendedores, directivos o cuadros intermedios. El gerencialismo, la gestión empresarial. Hoy nos adentramos en el management. Aquí comienza la linterna de Diógenes. Mr. Drucker, me gustaría empezar este diálogo con una pregunta que parece obvia. ¿Qué es, desde la perspectiva de hoy, management? Y creo que nadie como usted nos podría clarificar qué es realmente, para Peter Drucker, el management. Management. Si tuviera que dar una definición, diría que el management consiste en definir la misión de la empresa y en motivar y organizar las energías humanas para cumplir esta misión. Y añadiría que definir la misión es una tarea entrepreneurial, mientras que motivar y organizar los recursos humanos forma parte del liderazgo. Ambas partes juntas componen el management. Oh, no se preocupe, cuando haya acabado este anuncio político, todos los cookies currantes de este estúpido estado estarán comiendo en mi mano. Ah, hola amigos míos, soy Montgomery Barnes. Tenemos con nosotros a Carlos Jesús Fernández Rodríguez, de la Universidad Autónoma de Madrid, especializado en Sociología del Trabajo y de las Organizaciones, autor del Discurso del Management, Tiempo y Narración, responsable de la edición de Vigilar y Organizar, una introducción a los Critical Management Studies y coautor de Poder y Sacrificio, los nuevos discursos de la empresa, por citar solo algunas publicaciones. Carlos, bienvenido a la Linterna de Diógenes. Bueno, muchísimas gracias por vuestra invitación, encantado. Aviso que los oyentes habituales de este programa están acostumbrados a que hablemos de movimiento obrero, de sindicalismo, los diferentes discursos y formas de organización obreras a lo largo de la historia. Así que, como vamos a hablar del otro agente, debemos empezar por aclarar términos. ¿Qué es el management? Bueno, el management, digamos que en castellano, ¿no? Pues se suele traducir como gestión. No es una palabra de fácil traducción, de todas maneras, o de una traducción, o que tenga una traducción automática, ¿no? Digamos que englobaría de alguna forma un conjunto de filosofías que tienen que ver como fundamentalmente en cómo organizar lo que son los procesos de gestión de una empresa y que de alguna manera se puede aplicar a distintos elementos que tienen que se encuentran relacionados con la actividad que realizan las organizaciones, ¿no? Que tienen, pues, el management se puede aplicar pues a la producción de cara a pues, ¿no?, buscar un flujo de trabajo, ¿no?, que sea el más eficiente posible, pero también el management puede ser aplicado, ¿no?, pues al trabajo de oficina, al trabajo comercial, en fin, ¿no?, a distintas facetas de lo que hacen las empresas, ¿no? Entonces, estas filosofías de gestión pues son muy importantes, son de alguna manera la justificación que se encuentra detrás de las decisiones que toman muchas empresas y por ello, pues bueno, ¿no?, en el mundo contemporáneo es un elemento fundamental para entender cómo funcionan las cosas, ¿no?, a nivel organizacional. ¿Y en qué contexto surge? Porque bueno, entiendo que podría ser que fueran el management fuera tan viejo como el capitalismo. ¿En qué contexto nos moveríamos para ver su nacimiento? Hombre, a ver, hay historiadores incluso, ¿no?, de temas de gestión empresarial, ¿no?, que, en fin, ¿no?, incluso llegan a decir que el management es algo que ya surgió en el antiguo Egipto, ¿no?, o casi en los albores de la civilización, porque a fin de cuentas, ¿no?, la organización económica, ¿no?, de las sociedades se ha basado en buena medida, ¿no?, en cómo ordenar esos flujos de trabajo, ¿no?, y esos flujos de producción, pues, en fin, desde el principio de los tiempos, ¿no? Sin embargo, lo que entenderíamos como el management, en el sentido más moderno del término, es evidentemente algo que surge casi de forma inmediata, ¿no?, con el propio capitalismo, ¿no? Aunque sí que es verdad que la naturaleza de esas filosofías, ¿no?, ha ido evolucionando conforme el capitalismo también se ha ido transformando. Había, ¿no?, el primer capitalismo de los capitanes de la industria, ¿no?, del siglo XIX, ¿no?, que es un capitalismo construido, ¿no?, sobre un régimen puramente liberal, ¿no?, y de una especie de darwinismo social muy, muy intenso, ¿no? Pues el management, las filosofías del management de la época, pues tenían una serie de características muy concretas. Luego, durante el periodo que llamamos, ¿no?, fordista, ¿no?, que es un periodo que arranca más o menos en los albores de la Primera Guerra Mundial, cuando Henry Ford, ¿no?, empieza a aplicar una serie de principios, ¿no?, de organización, ¿no?, que se basan mucho, ¿no?, en temas de ciencia, ¿no?, y que ya habían sido de alguna manera, ¿no?, esbozados por Frederick Taylor, ¿no?, que es el padre un poco de todas estas filosofías de la aplicación de la ciencia, ¿no?, a los procesos de organización productiva, pues ahí el management se convirtió en algo, no ya una filosofía, sino más una técnica, ¿no?, una técnica industrial, que se fue desarrollando, ¿no?, a lo largo del siglo XX hasta, pues bueno, ¿no?, sufrir una nueva transformación a partir de los años 70 más o menos, conforme, ¿no?, pues varió, ¿no?, o se transformó el modelo económico global, ¿no?, que dio paso, ¿no?, a un modelo más basado en nuevas tecnologías, ¿no?, y en fin, ¿no?, otro tipo de producción, ¿no?, más ligera, ¿no?, si queremos llamarlo, y dio lugar, ¿no?, pues a una suerte de nuevo management, ¿no?, que tiene evidentemente otro tipo de bases, ¿no?, en los cuales la clave, ¿no?, el elemento fundamental es el de la flexibilidad, ¿no?, y la flexibilidad pues se ha convertido de alguna manera, ¿no?, en la gran filosofía de organización del mundo empresarial contemporáneo, y que evidentemente, ¿no?, esto pues tiene un importante efecto, ¿no?, porque condiciona de alguna forma, ¿no?, no solamente cómo las empresas organizan su trabajo, sino también qué se espera de los trabajadores y sobre todo, ¿no?, qué tipo de política económica y laboral tenemos que tener para que dichas filosofías del management, ¿no?, puedan de alguna manera ser eficaces, ¿no?, en ese contexto. Por lo tanto, en fin, ¿no?, es un término, ¿no?, que ha ido adaptándose a lo largo del tiempo, pero que se encuentra evidentemente muy vinculado a lo que es el desarrollo del propio sistema capitalista. Beneficios, incentivos, un pastelillo verde el día de San Patricio. Esto no solía ser antes así. No, desde luego que no, Smithers. Precisamente, bueno, esas fases un poco de esta filosofía y esta forma de administrar y gestionar un poco la organización empresarial, bueno, no, básicamente has delimitado las propias fases del capitalismo, a grosso modo, y en ese sentido, bueno, como has mencionado a Ford, bueno, que bebía mucho de Taylor, ¿no?, precisamente de los principios del siglo XX, contextualizando un poco, entiendo que estas transformaciones del management tienen que ver con las propias necesidades de la clase empresarial, y en este sentido Benjamin Coriat, en su libro El taller y el cronómetro, dice que el propósito de la gestión científica del trabajo de Taylor era acabar con el oficio para acabar con el control obrero en los tiempos de producción. Es decir, que en buena medida era encontrar, explicar y delimitar los diferentes movimientos que realizaban los obreros, los operarios, para de alguna forma arrebatarles ese conocimiento y poder aumentar la productividad. Lo menciono precisamente porque va a ser muy diferente a lo que vamos a hablar ahora enseguida, ¿no? Pero que se conecta bastante, entiendo, precisamente con el tiempo de cada, con el tiempo del capitalismo. En cada momento el management se va adaptando un poco a esas necesidades, ¿no? Porque de alguna forma también estaríamos hablando un poco de la ideología de esta clase dominante, ¿no? De los directivos de empresas y cuadros medios y directivos y demás. Sí, efectivamente. Digamos que, hombre, el fordismo, como basado en el propio estudio de Coriat, ¿no?, es en ese sentido uno de los más brillantes, ¿no?, sobre esa filosofía, ¿no?, empresarial. Bueno, el fordismo es un sistema, ¿no?, llega a ser un sistema socioeconómico, pero que evidentemente nace, ¿no?, sobre un conjunto de desafíos que se le plantea al capitalismo en un momento determinado, ¿no?, y que tienen que ver con el hecho de que cuando el sistema productivo se va desarrollando, se va encontrando con que, en fin, ¿no?, surge una necesidad de producir en masa, ¿no?, una necesidad de producir industrialmente, y todo eso, ¿no?, pues evidentemente, ¿no?, para dar una respuesta a ese desafío hay que cambiar las formas de producción y de alguna manera buscar una suerte de justificación ideológica que convenza de alguna manera a la gente de que es imprescindible adaptarse hacia esa nueva forma de trabajar. Yo creo que en el caso de lo que es producir industrialmente, por ejemplo, ¿no?, la industria del automóvil, como es el caso, ¿no?, de Ford, pero de tantas otras cosas que a partir de, ¿no?, ese periodo de entreguerras, ¿no?, pues pasan a producirse progresivamente, ¿no?, de una manera industrial. Y lo que requieren, que es fundamentalmente, pues bueno, ¿no?, una suerte de filosofía de producción que tenga en cuenta que tenemos que producir a largo plazo, que tenemos que inundar los mercados con muchos productos, que esos productos deben de ser económicamente sostenibles, por lo tanto baratos, y para que sean baratos es imprescindible organizar la producción de una forma, ¿no?, prácticamente matemática, y sobre todo es imprescindible que los trabajadores, ¿no?, en ese tipo de cadena de producción, pues se limiten meramente, ¿no?, a ser pues una suerte de robots, ¿no?, o de gorilas amaestrados, ¿no?, como solía decir Taylor, que se limiten a ejecutar, ¿no?, esos movimientos mínimos que se les requieren, ¿no?, por parte del sistema. ¿Eso qué implica? que nosotros queremos producir más y necesitamos una filosofía que sirva para justificar esa producción, ¿no? Y de esa producción en masa. Y ahí es donde, de alguna manera, nuestras contribuciones, no ya de Ford y de Taylor, sino de tantos otros autores, ¿no?, de esa época, que tratan de explicarnos, ¿no?, que la prosperidad está al alcance, ¿no?, gracias a estos nuevos métodos de producción, pues tienen que empezar a surgir para tratar de explicar, además, a los que van a ocuparse de la gestión de estas grandes empresas, que no solamente es Ford, sino todos esos ingenieros, todos esos directivos e intermedios que tienen que tomar decisiones en el día a día, cuáles deben de ser las formas de actuación que deben de tener, ¿no? Y con todo esto, lo que tenemos que es, pues como tú has comentado, ¿no?, un poco, ¿no?, una ideología que se adapta a una nueva realidad productiva, que la justifica, que la apoya y que, de alguna manera, da sentido, ¿no?, al trabajo que las distintas personas están realizando dentro de las. Fayol era ingeniero, Taylor también, Ford comenzó como ingeniero también. Efectivamente. En una etapa en la que la obsesión era maquinizar, mecanizar, desgranar y estudiar los movimientos más eficientes y de qué forma imponérselos a los trabajadores. Encaja este papel preponderante de los ingenieros donde el obrero de mono... Calla, que no va contigo. De mono azul, es o se espera que sea lo más parecido a una extensión de la máquina. Bienvenidos, pasen. Víctimas frescas para mi ejército de zombies en expansión. Señor, déjeme apretar el botón. Oh, este hijo de... Según ese capitalismo industrial productivo, se va reconvirtiendo y necesita menos al operario máquina, al obrero masa, y más al empleado autosuficiente, en un entorno laboral volátil, extremadamente cambiante, con movilidad, bueno, flexible, dirían ellos. En ese contexto, que es más cercano, que es el que estamos ahora, ¿la psicología cobra protagonismo en el management, en el gerencialismo? Sí, yo creo que es una relación, además, que no solamente tiene que ver con los nuevos desafíos con los que se enfrenta la empresa, en el sentido de que, efectivamente, ¿no?, como tú has comentado, ¿no?, la empresa se enfrenta a un contexto mucho más complicado, ¿no?, en el cual, de alguna forma, ¿no?, pues se produce una importante, ¿no?, cambios que obligan a ser flexible, sino que también tenemos que tener en cuenta que este proceso está siendo acompañado, ¿no?, en el mundo del mercado, por importantes cambios en lo que sería el consumo, ¿no? Nosotros ahora, de repente, nos encontramos con que el consumidor, en la época de esplendor, ¿no?, del taylorismo-fordismo, pues era una persona, ¿no?, que fundamentalmente se estaba enfrentando a sus primeras experiencias como consumidor. Productos disponibles, ¿no?, estandarizados, útiles, pero poco, relativamente poco diferenciados, ¿no?, para unos consumidores que jamás han consumido previamente. Sin embargo, claro, pasan los años, vamos observando, ¿no?, pues un aumento del nivel, ¿no?, de vida, de la capacidad de gasto, de la capacidad de adquisición. Surge, ¿no?, una segmentación dentro de los mercados, ¿no?, una saturación dentro de los mercados que obliga a su segmentación, y las empresas se encuentran, de repente, con que tienen mercados mucho más complejos en los que tienen que enfrentarse y en los que existen, ¿no?, pues grupos de consumidores mucho más diferenciados. ¿Esto a qué obliga a las empresas? A tratar de llegar a todos esos consumidores, pero con la dificultad de que, al ser todos esos consumidores diferentes entre sí, ya no puedes llegar con la producción en masa tradicional que había, de alguna manera, ¿no?, pues tratado de implementar el Fordismo. ¿Qué se ven obligadas las empresas a hacer? Fundamentalmente buscar, ¿no?, nuevas formas de producción mucho más adaptadas, y ahí es donde todo ese discurso de la flexibilidad pues va a tener lugar, ¿no? Y todo el discurso de la producción ligera, ¿no?, que está inspirada fundamentalmente, ¿no?, en experiencias, ¿no?, del Japón de los 70, en el cual, bueno, ¿no?, se empieza a observar que el toyotismo famoso, ¿no?, en el cual, pues bueno, si tú eres capaz de adaptar la producción rápidamente, ¿no?, a las distintas necesidades de los consumidores, que van a ser cada vez, además, más cambiantes, pues tú vas a ser capaz, ¿no?, de proveer a esos consumidores de lo que necesitan y a tu empresa le dan bien las cosas. Ahora bien, ¿qué sucede? Tenemos, por una parte, por tanto, una psique, ¿no?, de un consumidor mucho más volátil, mucho más caprichoso, mucho más, ¿no?, que tiene más nuevas necesidades, y al mismo tiempo yo tengo que responder rápidamente. ¿Qué necesito ahora? ¿Necesito obreros que sean la extensión de la máquina cuando la máquina está continuamente en cambio? No, lo que yo ahora necesito es otra cosa. Necesito gente que tenga la capacidad, de alguna manera, de responder, o de trabajadores que tengan la capacidad de responder rápidamente a esos nuevos desafíos que me plantean esos mercados volátiles. ¿Y para ello qué necesito? y esta es la palabra clave de todo esto, gente que tenga la capacidad de responder, gente que sienta de alguna manera, tenga la capacidad de comprometerse con ese cambio continuo que se nos está demandando dentro del entorno de la empresa. Y ahí que entra como factor fundamental la psicología, otra vez, ¿no? Y entonces, tenemos por una parte un consumidor que se encuentra asediado, ¿no?, por mensajes psicológicos, ¿no?, lanzados desde el mundo del marketing, etcétera, etcétera, y esa psicología también penetra el mundo de la empresa, porque de repente nos encontramos con que por parte de los managers, ¿no?, va a existir la necesidad de contar con mayor compromiso, mayor capacidad de motivar a los trabajadores de cara a que estos sean capaces de responder mucho más rápido, ¿no?, a las necesidades que tienen las empresas. Por ejemplo, con mejores ideas, con capacidad de responder mejor a los clientes, con capacidad de adaptarse a que el trabajo no siempre va a ser un flujo continuo, sino que va a haber grandes discontinuidades, con picos y valles, con momentos en los que uno tiene que trabajar mucho más, con momentos en los cuales, ¿no?, pues hay que adaptarse, ¿no?, ante bajadas de demanda. Todo esto lleva a que se haga cada vez, paulatinamente, muchísimo más esfuerzo en la psicología del trabajador, ¿no? Y a partir de ahí que encontramos, pues, un nuevo management que lo que va a hacer continuamente énfasis en esta idea de que lo que tenemos que hacer ahora en las empresas no es ser disciplinado, no es ser obediente, aunque bueno, esto no podemos ponerlo entre paréntesis, sino lo que hay que ser sobre todo es innovador, creativo, flexible, con capacidad de adaptación, y todo este discurso, ¿no?, pues va a ser el que desde más o menos los años 70 se ha venido extendiendo, ¿no?, en todo el universo empresarial, ¿no?, pero de una manera además pues muy intensa. Vean, pueden elegir entre la lavadora o la secadora que les muestra el atractivo Smithers, o pueden cambiar ambas cosas por lo que hay en esta caja. ¡Lo cojo! ¡Lo cojo! Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy hablaremos de un tema que les va a gustar mucho. ¿Qué hacer para mejorar la cultura de tu empresa? Empecemos por definir qué es la cultura. La cultura es ese conjunto de comportamientos, de acciones, de valores que ocurren día a día en la organización. Es cómo llevar a la práctica esa misión, visión que se ha definido para la empresa. Para mí, cultura es lo que la gente hace cuando el jefe no está. Hablemos de ese jefe. ¿Qué papel tiene ese jefe, ese líder, en la construcción de esa cultura? Es fundamental. Es el responsable no solo de diseñar la cultura que quiere para su equipo, sino también de modelar con su ejemplo cotidiano las acciones que quiere observar en el resto de su equipo. Ese es el papel fundamental que tiene el líder. ¿Cuál es la cultura ideal? En todo caso, es la cultura que la empresa necesita para alcanzar su estrategia. I didn't make it, but whether I'm rose of sheer perfection or freckle on the nose of life's complexion. Ocurre, pero cuando ocurre así al azar, generalmente no es la que más nos ayuda. Y los mejores líderes deciden diseñar una cultura. Puede ser una cultura en la que las personas se sientan más motivadas, que se impulsen, que sientan que ese es su plan presente y futuro también. Los mejores líderes crean culturas a propósito. Sí, dejándolos sin televisión y sin cerveza, esos desgraciados trabajarán como es debido durante todo el invierno. Las creencias definen las conductas de la gente, que a la vez define la cultura, que es la que impacta en los resultados. En 1984, la novela de Orwell, el Ministerio de la Guerra pasa a llamarse el Ministerio de la Paz. Está también el Ministerio de la Verdad, de la Abundancia. ¿Este gerencialismo y la literatura asociada implica nuevas palabras o resignificación de otras? Que bueno, entiendo que muchas no sonarán porque suenan como un mantra y puede ser que el significado último quizás a veces suela ser o a menudo contrario a lo que parecen indicar, como en la neolengua orwelliana. Sí, claro. Bueno, ciertamente, ¿no? Todo lo que son los temas de neolengua, ¿no? Que del management, ¿no? Pues han sido, ¿no? Temas explorados, ¿no? No solamente por mí, ¿no? Sino por muchísimos investigadores, ¿no? Que se dedican un poco a tratar de analizar, ¿no? Todos estos giros discursivos, ¿no? Que se utilizan en el campo del management y que tanto éxito, ¿no? Pues tienen no solamente a nivel empresarial, sino que, en fin, ¿no? Trascienden incluso estas esferas, ¿no? Yo creo que, hombre, una de las, en fin, la proliferación de términos asociados un poco, ¿no? A estas nuevas filosofías de la flexibilidad, pues han llevado a que utilicemos en un momento determinado, ¿no? Pues las palabras, ¿no? Con otros matices, ¿no? Y que en el mundo de la empresa, pues nos encontremos, ¿no? Con la utilización, ¿no? De conceptos y de términos que tradicionalmente nosotros los hemos interpretado de una forma, pero que luego después, ¿no? En su uso cotidiano, ¿no? Pues nos llevan a continuas situaciones de enorme ambigüedad, ¿no? Yo creo que uno de los términos, ¿no? Que podríamos encontrar como paradigmático en ese sentido es un poco, ¿no? La utilización de la palabra, para mí, libertad, ¿no? Dentro de lo que es la organización, ¿no? Porque por una parte, una de las características más llamativas, ¿no? Del discurso del management es que, claro, uno quiere un trabajador comprometido, pero que al mismo tiempo pues sea una suerte de rebelde, ¿no? Alguien que no quiere hacer las cosas como los demás. Alguien que tiene capacidad crítica, ¿no? Alguien que tiene ¿no? Lo que se busca es alguien que rompa con las reglas, ¿no? Y entonces, pues bueno, nosotros cuando oímos utilizar, ¿no? Esos términos, ¿no? En el contexto empresarial, pues hombre, claro, aquí podemos interpretar las cosas de maneras muy distintas. Desde el punto de vista del manager, ¿no? Que se encuentra metido en estos temas, alguien rebelde es alguien que, pues, ¿no? Viene con nuevas ideas, habla de cambiar por completo, ¿no? Los productos de la empresa, alguien que de alguna manera, ¿no? Manifiesta su desacuerdo con una cierta línea de producción, pero realmente se trata fundamentalmente de una suerte de rebeldía muy acotada, ¿no? A ese aspecto, ¿no? Solamente eres rebelde mientras seas capaz de incrementar la productividad de la empresa o su margen de beneficios. Ahora bien, si alguien fuese rebelde desde el punto de vista tradicional, imaginemos, ¿no? Alguien quiere, ¿no? Pues luchar por mejores derechos laborales o por derechos sindicales, pues ese tipo de rebeldía no se admite bajo ninguna circunstancia, ¿no? ¿Quién es ese agitador, Smithers? Es Homer Simpson, señor. Simpson, he contratado hace poco. Y pese a que desde el mundo, desde ese entorno organizacional, ¿no? Se estimule la divergencia, se estimule supuestamente, ¿no? El espíritu crítico. Sin embargo, cuando nos encontramos con la realidad, lo que vemos es que cualquiera que tenga mínimo espíritu crítico, tal como lo hemos entendido tradicionalmente, va a ser fulminado inmediatamente. Este tipo de utilización del lenguaje, ¿no? Pues se va de alguna manera, ¿no? De este tipo de manera de enfocar los conceptos, ¿no? Pues va a ser también muy importante, ¿no? En el sentido de que, bueno, también se nos dice, somos un equipo. Y somos un equipo mientras obedezcamos. En el momento en el cual nosotros, ¿no? Pues uno, cualquier trabajador, ¿no? Manifieste su de alguna manera crítica, ¿no? O malestar con esas medidas de hacer equipo, que en muchos casos, ¿no? Pues no son las que esas personas considerarían las oportunas, ahí es donde nos encontramos, ¿no? Pues la proliferación de conflictos. Imaginemos, por ejemplo, que hay muchas empresas en, no solamente en España, sino en muchas partes del mundo, que, en fin, ¿no? Realizan una suerte de, en fin, ¿no? Encuentros fuera del trabajo, ¿no? Fuera del horario de trabajo, a los cuales, pues bueno, ¿no? El trabajador de alguna manera, ¿no? Se le vende al trabajador como un momento de esparcimiento, un momento para poder hacer equipo, ¿no? Un momento para, de alguna manera, ¿no? Intensificar los lazos entre las personas que están trabajando juntas, pero que no se plantea como una opción, de alguna manera, susceptible de ser elegida, sino que es algo que se coloca como una actividad obligatoria, ¿no? Gente que, por ejemplo, tiene que irse el fin de semana a hacer, yo qué sé, mindfulness, ¿no? O a ver cosas de este tipo, ¿no? Porque le han obligado a ir ahí de alguna forma, pero por otra parte no puede expresar públicamente su enfado por ir ahí, ¿no? Digamos que ese tipo de vocabulario, ¿no? O ser la palabra, yo qué sé, Ser creativo. ¿Qué significa ser creativo hoy en día en una empresa? Ser creativo es fundamentalmente hacer algo que permita que la empresa vaya a ganar, ¿no? A tener un producto mucho más competitivo en el mercado, lo cual se aleja, ¿no?, de lo que hemos entendido históricamente como ser creativo, ¿no?, que se tendría que ver más con cuestiones artísticas. Es una manera de retorcer de alguna forma, ¿no?, los usos, ¿no?, de las palabras, ¿no?, la propia idea de flexibilidad, ¿no?, la propia idea de qué es lo que quiere la juventud, ¿no? Yo he llegado a escuchar, ¿no?, a algunos líderes, ¿no?, empresariales, diciendo que los jóvenes hoy en día ya no quieren trabajos fijos, ¿no? No quieren trabajos fijos porque lo que quieren es experimentar, ser libres, cambiar, ¿no? Este es un poco, ¿no? Son formas, ¿no?, de utilizar de alguna manera los conceptos que nosotros tradicionalmente hemos visto como, ¿no?, vinculados a lo justo, ¿no?, o lo libre, para adaptarlos, ¿no?, a esas necesidades que tiene realmente la empresa. Les gusta el béisbol, ¿verdad? Sí, pues para ganar es necesario un trabajo en equipo, no un miembro que se crea muy importante y se atenga a las normativas. Permíteme volver al de trabajo en equipo, porque de hecho es uno de mis némesis, este mantra. Y bueno, al decir trabajo en equipo, no olvidemos que estamos hablando de neolengua. La cooperación, el apoyo mutuo, la interdependencia, siempre he creído que forman parte del obvio, ¿no? El viejo unidos hermanos proletarios, unirse para hacer fuerza. Claro, aquí es donde yo hago una pequeña aseveración. Cuando en un espacio laboral y por extensión en otros espacios sociales se verbaliza, se explicita en alto, vais o vamos a trabajar en equipo, el trabajo en equipo es un valor importante para nosotros, etcétera, tengo la sensación siempre de que probablemente el resultado va a ser una reproducción de jerarquías, competitividad, un poco de cara a la galería o de quién está mirando y observando lo que hacemos, y sobre todo vigilancia mutua. No sé si soy un poco paranoico o este término es tramposo y esconde otras cosas. No, para nada. Yo, vamos, coincido con totalmente con esa apreciación. La verdad es que el trabajo en equipo, no tal como se ha concebido y tal como muchas investigaciones, no, un poco de campo, no, han mostrado, es que fundamentalmente lo que hace es generar precisamente situaciones de autovigilancia, no, dentro del contexto de las personas que están trabajando dentro de ese equipo. Es de alguna manera una forma paradójica, no, de romper las solidaridades que se encontrarían, no, en un contexto diferente, ¿no?, entre los trabajadores para defender un poco de alguna manera sus derechos laborales. Sin embargo, los equipos, ¿qué suelen hacer? Lo que generan es situaciones de competitividad, porque esos equipos evidentemente no solamente están trabajando para obtener un resultado, sino que fundamentalmente esos equipos lo que están es trabajando para obtener un resultado en competencia frente a otros equipos, ¿no? Y en ese tipo de dinámicas, ¿no?, lo que nos encontramos, ¿qué es? Pues esa situación que sucede tanto, ¿no?, en muchas organizaciones, en la cual, ¿no?, pues la gente no puede irse a su hora, ¿no?, a su casa, porque tiene que quedarse porque hay una tarea, ¿no?, en equipo que tiene que ser realizada, y que normalmente, ¿no?, pues son esas tareas que están diseñadas, ¿no?, de forma que al final pues llevan a que, por la propia dinámica que tienen, de que hay que poner a muchas personas de acuerdo, a que se tiene, ¿no?, que en muchas ocasiones los objetivos que se han planteado son inalcanzables, ¿no?, en un plazo razonable, etcétera, etcétera, terminan llevando, ¿no?, a que la gente pues acabe fundamentalmente, ¿no?, no solamente dedicando mucho más tiempo al trabajo del que deberían, sino también generando una suerte de dinámica, ¿no?, interna dentro del equipo, ¿no?, de una mezcla entre competitividad interna, vigilancia entre los distintos miembros, etcétera, etcétera, que terminan llevando a que todo el mundo acabe trabajando más, ¿no?, y sintiendo, ¿no?, pues un importante malestar por esa forma de trabajar, que probablemente si se hubiera organizado de otra forma distinta, con otros parámetros, ¿no?, pues los trabajadores hubieran estado mucho más satisfechos y probablemente hubieran llegado a esos mismos resultados, ¿no? Sin embargo, de trabajar en equipo, ¿no?, pues se ha convertido en una suerte de mantra, ¿no?, dentro del contexto organizacional, que tiene evidentemente, ¿no?, un elemento fundamental de autodisciplinamiento que es evidentemente central, ¿no?, para el mantenimiento del statu quo, ¿no?, dentro de la empresa. hay oportunidades. Oportunidades que vamos a ver cómo se están reflejando en nuestras fábricas. Los almacenes inteligentes. Resulta que estamos todos en la prensa leyendo sobre cuándo va a llegar el coche autónomo y nuestros almacenes están llenos de vehículos autónomos, los denominados AGVs. Esto es una foto de un almacén de Amazon, pero no hay que irse a Amazon. Nosotros tenemos esto metido en nuestras plantas del este de Europa, por la razón que hemos comentado antes. Los almacenes no hay nadie, los vehículos llenos de sensores, hemos dicho antes, sensores, se mueven por la planta en base a láseres, a cartografías, a GPS, distintas tecnologías. O los robots colaborativos. Estamos acostumbrados también a ir a las fábricas y ver robots. Los nuestros son naranjas. Tú llegas a una fábrica llena de robots naranjas. Todos estupendamente encerrados en jaulas y el robot trabaja aislado de nosotros, cada uno a lo suyo. Aislado de nosotros. Los almacenes no hay nadie, estupendamente encerrados en jaulas. Trabaja aislado, de nosotros. En este nuevo estilo de gestión, ¿el poder se ejerce de forma distinta, con un perfil menos autoritario que en el pasado? Es decir, ¿donde se ejerce el mando, pero de forma más sutil? Sí, yo creo que yo distinguiría como dos momentos fundamentales, dos cuestiones aquí fundamentales, ¿no? En una situación de funcionamiento normal, ¿no?, de la organización, normalmente es una forma de ejercer el poder mucho más sutil, mucho más compleja. No por casualidad, ¿no?, se le suele llamar soft management, ¿no?, a este nuevo tipo de gestión, porque es una gestión que se basa mucho más en elementos que podríamos denominar emocionales, ¿no? Nosotros tratamos de involucrar al trabajador dentro de una cultura, de estimular unos valores, ¿no?, a la hora de su trabajo, ¿no? Unos intereses compartidos también, claro. Unos intereses compartidos, efectivamente. Y vamos tocando una serie de cuestiones que hacen que, de alguna forma, ¿no?, en la empresa contemporánea, ¿no?, pues no hay gritos, ¿no? No hay órdenes directas, ¿no?, o casi militares, ¿no?, sino que lo que hay es más convencimiento, ¿no?, más acompañamiento, más en fin, ¿no?, otra forma, de alguna manera, ¿no?, de exponer los objetivos. Se trata de explicar al trabajador que lo que está haciendo es bueno para la empresa, es bueno para él, ¿no?, y se le convence, ¿no? También es verdad que es un tipo de trabajador, las empresas donde este tipo de ideas de management, ¿no?, se han implantado, que tienen trabajadores generalmente más cualificados que en el pasado, ¿no? Ahora bien, también debo decir que cuando la empresa se enfrenta a situaciones de crisis graves, ¿no?, en fin, ¿no?, ahí podemos experimentar, ¿no?, de vez en cuando rebrotes de posturas, ¿no?, de comportamientos mucho más autoritarios por parte de la dirección, ¿no? Esto es un tema que también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Lo que pasa es que tampoco, ¿no?, pues contamos quizá con tantísimas, ¿no?, investigaciones sobre esos momentos de crisis concreta, ¿no?, dentro de la organización, ¿no? Están hablando de empresas, pues, que están cerrando, o empresas que se encuentran, ¿no?, en una situación muy difícil, o empresas en las que se ha generado, ¿no?, algún tipo de conflicto muy determinado, ¿no? En el día a día cotidiano de las empresas, pues lo que nos encontramos fundamentalmente es efectivamente esa gestión de soft management, que hace más referencia a una suerte de control mucho más subjetivo, mucho más sutil, ¿no?, en el cual, pues, se ponen en marcha, ¿no?, pues multitud de técnicas psicológicas destinadas a que ese trabajador, ¿no?, pues de alguna manera se sienta casi obligado, responsable, culpable de no rendir lo suficiente, ¿no?, que sienta de alguna manera, y sentir no es una palabra, ¿no?, elegida al azar, adscrito emocionalmente, debe comprometerse, ¿no?, con la empresa, ¿no? Uh-huh. Exacto, es una cuestión emocional, ¿no? Bueno, estoy entendiendo perfectamente lo que me estás diciendo, porque en la propia empresa donde trabajo, precisamente uno de los lemas es somos una familia. Claro que en el cartel la gente que sale no se parece en nada, son mucho más guapos que los trabajadores que estamos realmente. Esto de somos una familia, o lo primero son las personas y demás, formaría un poco en lo que se suele también denominar cultura de empresa, ¿no? En el que, digamos, se busca la identificación del empleado con la propia firma, ¿no? También se explica por lo que nos has comentado antes, ¿no? Por esas necesidades que tiene en este caso el empresario, ¿no? O el gerente, en que los trabajadores en este caso se impliquen, estén comprometidos, sean creativos y que en buena medida hagan sobreesfuerzos para aumentar la productividad o persigan los mismos objetivos que la propia empresa. ¡Excelente, Zutroy! Trabaje duro y cada día recibirá una brillante moneda. Efectivamente, ¿no? Yo generalmente todas estas alusiones a la familia, bueno, a la cultura de empresa, ahora comentaré un par de cosas más, pero lo que es un poco la alusión a la familia, ¿no? La alusión a que todos estamos dentro de un proyecto compartido, todo esto, ¿no? Pues tiene como dos ventajas fundamentales de cara a aquellos, ¿no? Que tienen las organizaciones, ¿no? Que están liderando las organizaciones o gestionando las organizaciones, y es fundamentalmente el hecho de que no solamente tratas de conseguir que en el mundo del trabajo, ¿no?, la gente se implique más, aporte más, y evidentemente esto va a tener unas consecuencias, ¿no?, pues muy positivas en términos de productividad, sino por otra parte que tú lo que vas a tratar es de alguna manera, ¿no?, tratar de minimizar el conflicto, ¿no?, y el posible conflicto que pueda existir dentro de una organización en torno a algo tan básico y evidente como es el excedente, ¿no?, el reparto del excedente que se va a generar, ¿no?, a partir de la actividad. Y que además, ¿no?, pues esta especie de fobia, ¿no?, al conflicto que siempre existe, ¿no?, en la mayoría de las empresas, se va incluso a reforzar de alguna manera, porque claro, ¿no?, ¿cómo vas a insultar a tu padre, ¿no?, cómo vas a enfrentarte, ¿no?, de alguna manera con aquellos, ¿no?, que han puesto por ti, han hecho por ti tanto, ¿no?, etcétera, etcétera, ¿no? Lo cual, de alguna manera, ¿no?, lo que trata es de ocultar, ¿no?, ese conflicto, ¿no?, inherente, ¿no?, al trabajo organizado dentro del capitalismo, que es, pues, evidentemente, ¿no?, el reparto del excedente, ¿no?, y la negociación, ¿no?, colectiva, ¿no?, de derechos laborales, de derechos económicos, etcétera, etcétera, dentro de las organizaciones. La cultura de empresa, lo que ha sido es la manifestación más acabada, ¿no?, más de alguna manera desarrollada de estas ideas de que todos estamos en el mismo barco y que son formas, ¿no?, de alguna manera garantizar que dentro del contexto de la organización no van a existir tensiones que de alguna manera puedan poner en peligro no solamente la sostenibilidad financiera de la empresa, ¿no?, y los beneficios evidentemente asociados a la actividad, sino cualquier tipo de parar cualquier tipo de iniciativa que pudiera suponer, ¿no?, pues una interrupción de las actividades, ¿no? Entonces, como tenemos el culto de la empresa, y hombre, ahora además en el País Vasco, ¿no?, esto es un tema, ¿no?, que ahora es, ¿no?, está todo el rato, ¿no?, la gente además hablando mucho de ello y tal. Pues esta idea de la cultura de empresa es decir, bueno, ya no existe el conflicto porque todos somos parte de una familia, ¿no? Y como somos parte de una familia, pues evidentemente, ¿no?, lo que tenemos que hacer es cumplir con nuestra parte y, en fin, ¿no? Y esto es un poco, ¿no?, la nueva forma de organizar, ¿no?, las relaciones dentro de la organización. Pero claro, esto evidentemente, ¿no?, pues es una trampa, ¿no?, muy importante, ¿no?, de cara a lo que es un poco aquellos trabajadores que se encuentran. En este caso, además, precisamente en la nueva cultura de empresa, ¿no?, presentada en 2014, bueno, por ADEGI, Asociación de Empresas de Guipúzcoa, y bueno, la CONFEVASC, sí, sí, la Confederación Empresarial Vasca, bueno, una de las frases es pasarle la socatira a la trainera, ¿no?, generando relaciones de confianza para transitar de la confrontación a la colaboración entre sus personas, ¿no? Es bastante explícito, ¿no?, precisamente que es el de intentar diluir en la medida de lo posible precisamente la conflictividad. Efectivamente, ¿no? Porque en el momento en el cual, ¿no?, o sea, el objetivo fundamental es que no exista conflictividad. Entonces, si no existe conflictividad, pues entonces las empresas podrán competir libremente unas con otras y los trabajadores podrán, de alguna manera, ¿no?, ser todo lo flexibles posible y se atarán a las empresas meramente por contratos emocionales, ¿no? Y eso sería un poco, ¿no?, el gran objetivo que ellos, ¿no?, que los defensores, ¿no?, de estas ideas tendrían como sueño, ¿no?, a alcanzar, ¿no? Lo que pasa es que, claro, luego después, cuando nosotros nos encontramos, ¿no?, con la realidad, ¿no?, de lo que sucede en el entorno de las empresas, del trabajo y demás, lo que vemos es que, bueno, el conflicto es fundamentalmente algo inevitable, ¿no?, porque hay ciclos económicos, porque hay situaciones, ¿no?, de reparto del excedente, que evidentemente, ¿no?, cada uno crisis como la actual, donde queda desnudo todo, ¿no?, también, ¿no?, y a pesar del concepto de familia y demás, pues bueno, pues hoy en día hay que cerrar y te vas, exacto, a la calle. Y se acabó, efectivamente, y eso, ¿podría aguantar la empresa más tiempo? Pues posiblemente sí, ¿no? Pero no aguanta, ¿no? Porque ahí tiene que mantener un cierto nivel de beneficios. Entonces, este tipo de situaciones, no, hombre, yo creo que ahora la crisis que estamos viviendo, ¿no?, pues yo creo que desnuda, ¿no?, de una manera muy radical, ¿no?, además, ¿no?, y de una manera como muy inmediata, ¿no?, pues en qué se quedan todas esas ideas cuando las cosas vienen mal dadas, ¿no? Yo creo que esto es un auténtico, ¿no?, pues recordatorio de cómo funciona realmente, ¿no?, una economía de mercado, ¿no? ¿Me apetece a alguien un café? Yo me tomaría uno. Me cuesta mucho trabajo escucharles porque yo los odio. Es muy malo. La interpretación siempre negativa. Siempre negativa. Nunca positiva. Hemos dicho que es un estilo menos autoritario, que apela al compromiso, a intereses compartidos, a que vamos en el mismo barco, somos una familia. Bueno, esto implica que en la medida que esta estrategia funcione bien y estos valores sean interiorizados por los trabajadores, se castigará al que no se venga con el suficiente entusiasmo, al que se sospeche que no esté lo suficientemente comprometido, que no rema en la misma dirección. Y por supuesto está lo de ser positivo. Criticar o ponerse a una disposición de un cuadro medio me valió una vez que se me calificara, ¿no?, o que este cuadro medio me calificara de negativo, que era muy negativo, como si eso fuera de esa ideología gerencial tuviera algún significado en sí mismo. Ahora va la pregunta, ¿se persigue que esos valores, que estas ideas se normalicen y se transformen en sentido común? Sí, claro, porque yo, vamos, lo que me cuentas no me sorprende ni lo más mínimo. Yo estas historias las he conocido mil veces porque, evidentemente, ¿no?, la mayoría de estos gestores, ¿no?, o cuadros intermedios con los que uno se encuentra, ¿no?, en las empresas, pues casi todos ellos han estado, ¿no?, también formados, ¿no?, dentro de instituciones y de culturas, ¿no?, empresariales, ¿no?, que en los cuales estas son las ideas que de alguna manera se tratan de transmitir. Y esta cuestión de la positividad y la negatividad tiene de alguna manera también mucho que ver con el propio mundo, ¿no?, que hemos estado construyendo y que ahora que hablábamos, ¿no?, de esta especie de tsunami, ¿no?, que estamos viviendo, ¿no?, pues se ha caído un poco, ¿no?, delante de nuestros ojos, ¿no?, y es esta suerte de capitalismo de perpetuo crecimiento en el cual, ¿no?, además en los últimos años, ¿no?, pues para aquellos para la mayoría de los consumidores, ¿no?, pues han estado disponibles un conjunto de productos, ¿no?, un conjunto de servicios, ¿no?, que tenían un elemento emocional pues muy importante, ¿no? Esa suerte de, ¿no?, experiencias, ¿no?, de cómo vivimos, de cómo nos presentamos ante los demás, ¿no?, que tiene, ¿no?, que, en fin, ¿no?, que nuestra identidad, ¿no?, en el mundo contemporáneo, que se basa sobre todo fundamentalmente, ¿no?, en tratar de mostrar una cara de felicidad ante los demás, ¿no? Y esto, ¿no?, pues es parte un poco de la rueda del capitalismo contemporáneo, en el sentido de que qué cosas se nos han ofrecido a la gente, ¿no?, en los últimos 20 años, ¿no? Pues viajar, ¿no? Se nos ha ofrecido disfrutar de la vida, ¿no? Se nos ha ofrecido ¿no?, que de alguna manera a través del consumo, ¿no?, seríamos capaces de alcanzar algo llamado la felicidad que está disponible ahí para nosotros y que de alguna manera no las empresas tienen la capacidad, ¿no?, de transmitirnosla, ¿no? Y esto implica fundamentalmente que nuestras psicologías también se adapten de alguna manera a esa cuestión de lo positivo, ¿no? ¿Qué es lo positivo, no? Pues como tú me comentabas antes cuando me hablabas del cartel ese de Somos una familia, todos somos guapos, ¿no? Todos aparecemos en el cartel sonrientes, contentos, y yo, ¿no?, cuando veo, ¿no?, la publicidad de las empresas, que veo gente contenta, fundamentalmente. Gente que está contenta con los productos, y cuando son empresas que se dedican incluso al mundo de los recursos humanos, ¿no?, pues es gente que está haciendo, ¿no?, son felices, ¿no?, trabajando. No sé si tú te has fijado alguna vez en estos anuncios de consultores de recursos humanos, de Adecco, sí, de Randstad, ¿no?, y ves ahí a gente que es, ¿no?, que estáis saltando, ¿no?, con los... No, a mí siempre me ha parecido fascinante, ¿no?, porque somos luego después cuando conoces las condiciones reales de trabajo, ¿no?, pues la verdad es que, vamos, nadie saltaría por esas condiciones, desde luego, de felicidad, pero lo cierto es que, mientras tanto, ¿no?, la imagen que se trata de situar, ¿no?, dentro de la sociedad es esta idea de la positividad, ¿no? Y, claro, ¿no?, cuando estamos en un capitalismo emocional, ¿qué emoción es más, ¿no?, de alguna manera, catalizadora que la de la felicidad, ¿no? ¿Quién no busca la felicidad en la vida, ¿no? El capitalismo emocional que hemos estado, bueno, pues insertos, ¿no?, en los últimos años, lo que ha tratado de hacer es énfasis en todos esos elementos positivos, y cualquiera que de alguna manera cuestionase, ¿no?, esos paradigmas, ¿no?, de felicidad asociada, ¿no?, a un mayor consumo, a un mayor bienestar material, pues se le tildaba de equivocado, ¿no?, negativo, poco motivado, incluso, ¿no?, a nivel empresarial, ¿no? Cuando alguien expresaba, ¿no?, sus dudas sobre alguna cuestión, se decía, no, te veo poco motivado, ¿no? No te veo suficientemente comprometido, ¿no? Es decir, este tipo de cosas ha estado, ¿no?, pues a la orden del día, ¿no? Ahora que de repente, ¿no?, pues ha venido esta pandemia, ¿no?, y de repente nos encontramos, ¿no?, con malas noticias, ¿no? Ahora será el sacrificio, ¿no? Pues parece que este mundo, ¿no?, pues se nos hunde delante de, ¿no? De repente tenemos conciencia, ¿no?, de la muerte, de la enfermedad, de los cuidados, del apoyo mutuo, de la fragilidad, ¿no?, que en el fondo, ¿no?, está asociada a la condición humana, pero todo eso no lo hemos podido ver durante este último periodo de una manera tan tan directa, ¿no?, porque hemos estado completamente, ¿no?, pues rodeados, ¿no?, por estos cantos de sirena, ¿no?, que nos están diciendo, ¿no?, que a través del consumo de cosas, ¿no?, pues seremos felices, ¿no?, que si nos cogemos un vuelo, ¿no?, a Ibiza, ¿no?, pues seremos felices allí, ¿no?, porque estaremos bailando y estaremos, ¿no?, consumiendo, ¿no?, y estaremos disfrutando, y todo este tipo de filosofías, ¿no?, pues evidentemente no solamente están en el mundo del consumo, sino que se traspasan al final incluso al propio universo de las organizaciones, ¿no? Y se ven todo, ¿no? Hoy en día, ¿no?, pues si uno es presentador de televisión tiene que parecer un modelo, ¿no? Y si uno es, ¿no?, pues sí, ¿no?, de la imagen, ¿no?, tiene que cuidar, ¿no?, en su vida cotidiana absolutamente todos los actos que realiza, porque evidentemente todo eso está publicado en Instagram, ¿no?, y en este tipo de plataformas, y en fin, ¿no?, pues se ha creado una cultura, ¿no?, muy específica que hace mucho énfasis, ¿no?, en esta necesidad de ser felices, de ser positivos, ¿no?, y lo permea todo. Bueno, y hasta gente que te trata de hacer feliz mientras estás en cuarentena, ¿no?, lo cual también a mí me resulta como fascinante, ¿no? Pero bueno, ese es un poco el mundo en el que hemos estado viviendo hasta sí, ahora. Sí, sí, el que terminamos siendo nuestra propia marca. Bueno, en este sentido, sí, en este sentido, quizás el emprendedor sea el héroe de esta ideología. Sí, claro, ¿no? Yo creo que, hombre, también ha sido, pues eso, ¿no?, en un contexto de máxima, ¿no?, de máxima fragmentación, ¿no?, en el mundo empresarial, en el cual las grandes empresas, ¿no?, o muchas de las grandes empresas, ¿no?, pues han enfrentado, ¿no?, a la creciente competencia, ¿no?, de otros actores, ¿no?, y todo esto ha ido fragmentando muchísimo, ¿no?, el universo empresarial, pues, bueno, ¿no?, el emprendedor ha surgido ahí como una figura de inspiración, ¿no?, para en fin, ¿no?, para este contexto mucho más volátil, y es el hecho de que, bueno, pues estamos en un contexto tan fragmentado a nivel de mercado que, oye, las pequeñas empresas pueden tener una gran oportunidad, ¿no?, de alguna forma, ¿no?, y algunas de ellas les puede ir bien y convertirse, ¿no?, en un unicornio, ¿no?, pues esa palabra que gusta tanto, ¿no?, y esos unicornios, ¿no?, pueden atraer, ¿no?, inversiones y hacer que sus promotores se hagan millonarios, ¿no?, y esto es lo que les ha pasado a los de Twenty, ¿no? Y a los de Globo, ¿no? Y a todo este tipo de nuevas empresas asociadas al capitalismo, ¿no? De las plataformas que hemos estado viviendo, ¿no? Durante las últimas, ¿no? 15-20 años. El tema con un poco de alguna manera con el emprendedor es que cumple una función muy importante, ¿no? En el contexto del capitalismo actual. Por una parte es una imagen, un referente, ideológicamente probablemente el referente más importante con el que nos hemos encontrado, que además, ¿no? Permite que mucha gente que estaría, ¿no? Pues condenada a priori, ¿no? al desempleo, ¿no? O que estaría de alguna manera, ¿no? Pues condenada a un futuro laboral incierto, ¿no? En el contexto de otra empresa, pues vea, ¿no? Una especie de salida, ¿no? Una salida que no necesariamente, y en muchísimos casos de hecho no lo es, ¿no? Va a traer ningún tipo de éxito, pero es una forma también, ¿no? De cara a los estados, ¿no? De quitarse gente del desempleo, ¿no? Porque estas personas, ¿no? Pues, bueno, pueden tratar de sobrevivir por su cuenta dentro del contexto del mercado, ¿no? Claro, emprender, ¿no? Por tanto, se ha convertido en el nuevo referente dentro del universo empresarial. Sirve para, de alguna manera, animar o, ¿no? O de alguna manera ser una imagen, ¿no? Positiva para el resto, pero además al mismo tiempo sirve para, de alguna manera, cuidar mucho y lavar mucho la imagen de lo que sería el empresario contemporáneo, ¿no? Porque, claro, no es lo mismo, ¿no? Cuando te dicen que eres un emprendedor, ¿no? Pues, evidentemente, se ha asociado, ¿no? Pues muy positivamente, ¿no? Por parte de las instituciones gubernamentales, políticas, etcétera, etcétera. Sí, sí, yo de hecho estoy más imaginándolo en otro perfil, que puede ser el de la persona que anda de aquí para allá tatuando, por ejemplo, o de alguien que, sí. Que hace unas camisetas y las va vendiendo por ahí, que hacen paradillas y las va a vender a la universidad, ¿no? Y que, claro. Y que esa precariedad en realidad está, digamos, camuflada, ¿no? Bajo esa imagen del emprendedor y de la propia mercantilización de cada vez más ámbitos de nuestra vida que la mercantilizamos para poder sacar algún rédito, porque ya es cada vez más difícil que terminemos siendo asalariados. En ese sentido, cada vez más ámbitos de nuestra vida forman parte de esa imagen de marca, aunque sea personal. Es un poco el análisis que hago, ¿no? Y nuestras relaciones también se ven influidas por eso, ¿no? De la capacidad que podemos de sacar valor de nuestras propias relaciones, contactos y demás. Volviendo al ámbito laboral, uno de los efectos que me parece obvio es la despolitización del trabajador. Si yo parto del planteamiento de la desigualdad en las relaciones de poder, en las diferentes posiciones que ocupamos empresa, cuadros directivos y medios y yo, parto de la explicitación de una conflictividad. Si en cambio parto del somos una familia, estamos en el mismo barco, comprometidos con los objetivos de la empresa, mi imaginario es totalmente diferente. No, por supuesto, porque además no solamente es que se haga énfasis en todos estos valores, ¿no? De los que hemos estado hablando, que son evidentemente valores que se presentan como positivos y que, como todo aquello que es positivo, tiene evidentemente, ¿no? un negativo, ¿no? Por detrás, ¿no? A toda cara, ¿no? Pues tiene su cruz, ¿no? ¿Qué es lo negativo desde el punto de vista, ¿no? de esas ideologías del management contemporáneo? Cualquier tipo de forma de asociación, ¿no? de trabajo que pueda limitar de alguna forma, ¿no? la actividad de empresa. ¿No? Entonces, ¿qué es hoy en día lo más no uncool, ¿no? o lo menos cool, ¿no? que podríamos encontrar hoy en día en el universo empresarial de acuerdo con estas ideologías, ¿no? Cualquier tipo de forma de organización del trabajo, ¿no? de carácter sindical, ¿no? Para ellos va a ser siempre, ¿no? pues el en fin, ¿no? la fuente del mal, la fuente de todo aquello que no debe de existir en una organización, ¿no? Sindicatos, eso qué es, ¿no? En algunos sectores, ¿no? de la economía, ¿no? de trabajadores de cuello blanco, ¿no? por decirlo de alguna manera, ¿no? Los sindicatos prácticamente están desaparecidos, ¿no? Porque, en fin, ¿no? por las propias características del trabajo, ¿no? La idea de sindicarse, ¿no? se ve cada vez como algo más problemático, ¿no? Y desde el punto de vista empresarial, ¿no? pues se ha tratado de hacer todos los esfuerzos para que tales, ¿no?, de alguna manera, esfuerzos de sindicalización pues pudieran tener lugar, ¿no? Claro, cuando nosotros estamos, ¿no?, enfrentándonos a este contexto, pues evidentemente la despolitización del trabajador va a ser cada vez mayor en el sentido del trabajo, porque fundamentalmente, ¿no?, los mensajes, ¿no?, los discursos que proceden no solamente del entorno de la empresa, ¿no?, de la propia empresa, sino que los discursos que proceden también de otros espacios, ¿no?, de alguna manera, como puede ser el político, el mediático, etcétera, etcétera, ¿no?, pues va a hacer cada vez muchísimo énfasis, ¿no?, en esta idea de que cualquier tipo de organización del trabajo colectiva, ¿no?, de corte sindical, pues hoy en día ya no es moderno, ya no es positivo para la economía, es algo que de alguna manera debe tratar de frenarse, ¿no?, de ponerse coto, de marcarles límites, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto indudablemente induce a que en un momento determinado, ¿no?, pues el trabajador se vaya encontrando progresivamente con un universo laboral en el cual, ¿no?, pues la presencia de discursos críticos cada vez se va arrinconando cada vez más, ¿no? Por lo tanto, ahí el trabajo pues se termina despolitizando de una manera evidente. Bueno, otra de las frases o conceptos habituales es el sindicalismo responsable, y lo digo por haber visto varios comunicados de comités de empresa precisamente que apelan a su acción responsable en determinadas circunstancias. Efectivamente. La gestión comunicativa de marketing hacia afuera y hacia dentro tiene importancia, bueno, yo entiendo, pero ¿tendrá importancia en esta forma de gerencia? Hombre, claro, ¿no? Porque además el marketing es uno de sus elementos, ¿no?, básicos, incluso de propia esencia, ¿no? El marketing no deja de ser, en fondo, otra de las técnicas de gestión, ¿no?, que en un momento determinado aparecieron, ¿no? El marketing no es tan antiguo tal como lo conocemos ahora. De alguna manera se desarrolla fundamentalmente en los años 50 y 60 como una respuesta ante la cada vez mayor fragmentación de los mercados, ¿no? Anuncios han existido siempre, ¿no?, pero la sofisticación del marketing contemporáneo es algo que tiene mucho más que ver con ese contexto cada vez, ¿no?, más segmentado, ¿no?, de los mercados, ¿no?, que de alguna manera también induce, ¿no?, a que aparezcan estas nuevas filosofías de gestión flexible, ¿no? Y el marketing, hombre, pues se ha convertido en un elemento muy importante que indudablemente, ¿no?, ha penetrado por completo dentro de las organizaciones, no solamente de cara a su diferenciación respecto a otras, sino incluso a sus propias políticas de gestión de recursos humanos. ¿Qué no es marketing actualmente o qué no es imagen, ¿no?, dentro de lo que es un poco la empresa contemporánea? Es realmente, ¿no?, pues una suerte de técnica, ¿no?, que penetra en todas partes y que tiene un efecto fundamental a la hora de que nosotros incluso conceptualicemos esas empresas, ¿no? Pensemos, yo que sé, ¿no?, en Apple, ¿no?, que es una de estas, ¿no?, empresa por excelencia de las nuevas tecnologías. ¿Qué sería Apple sin el marketing, ¿no? ¿Qué sería Apple sin esa presencia de, ¿no?, la figura casi mítica, ¿no?, de Steve Jobs, ¿no?, presentando esos productos, ¿no?, en esas presentaciones públicas, ¿no?, y demás, ¿no? Y claro, todo esto al final termina afectando, ¿no?, a la propia forma de presentar, ¿no?, las empresas, su manera de ver las cosas y su forma de presentarlas en sociedad, ¿no?, de forma de defender sus intereses en sociedad, ¿no? ¿Qué aparece? ¿Cómo aparece el empresario? Aparece, pues eso, ¿no?, rodeado de gente dinámica, ¿no?, trata de presentar una imagen de sí mismo como dinámicos, ¿no?, trata de presentar una imagen de sí mismos como gente que hace por los demás. Hoy en día, ¿no?, que estamos ahora en esta situación tan tan complicada, ¿no?, pues donamos, ¿no?, hacemos cosas, ¿no? Y mientras tanto, ¿no?, otros, ¿no?, que son, pues tienen otro aspecto, ¿no?, es el sindicalismo más tradicional, ¿no?, pues generalmente no ha contado con líderes, ¿no?, pues hombres mayores, ¿no?, un poco fuera de lo que es un poco, ¿no?, esas imágenes, ¿no?, a lo que estamos acostumbrados, ¿no?, del mundo de la publicidad. Claro, no tienen ese mismo, ¿no?, capacidad de seducir en términos de marketing, ¿no?, que las de estas nuevas culturas empresariales, ¿no?, que hacen énfasis en todo aquello, de alguna manera, que también está en el mercado, ¿no? La juventud, el dinamismo, la capacidad, ¿no?, de obtener cosas, ¿no?, el bienestar material, la productividad, las la presentación, ¿no?, de todo, ¿no?, la cultura de la imagen. Y claro, ¿no?, esto para lo que es un poco, ¿no?, las corrientes de, en fin, o de los movimientos, ¿no?, sociales, ¿no?, y del trabajo organizado, pues claro, ¿no?, les cuesta competir a nivel de imaginario, ¿no?, con todos estos simbolismos, ¿no?, que están tan presentes en nuestra cultura de consumo cotidiana, ¿no? Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. Bueno, hasta ahora hemos estado hablando principalmente del mundo empresarial. ¿Está colonizando esta ideología gerencial otros ámbitos más allá del mundo laboral? Hombre, yo creo que sin duda, ¿no? Yo creo que todos esos valores, hombre, han acabado afectando, hombre, desde el ámbito político, que evidentemente, ¿no?, también lo ha penetrado. Es muy, muy evidente. En el ámbito político se nota una transformación en marketing, en forma de presentarse como gestores, forma de construir relatos. Todo eso está completamente colonizado por todo esto, ¿no? Y ahora, sobre todo, la idea de que hoy en día, ¿no?, pues entendemos que el mejor político es el gestor, ¿no?, fundamentalmente, ¿no? No solamente nos encontramos con estas cuestiones del mundo de la política, también las encontramos en la forma de gestionar simplemente organizaciones que no tenían que ver con lo empresarial, ¿no? Tercer sector, por ejemplo, ¿no? En el tercer sector, ideas del management también han penetrado, ¿no?, con mayor o menor grado en ellas. Incluso de una manera evidentemente menor, ¿no?, pero incluso a nivel sindical, ocasionalmente, ¿eh? También nos hemos encontrado con que ocasionalmente, ¿no?, cuando la idea de sindicalismo responsable, algunos que pueden manifestarse muy en contra, ¿no?, pero hay otros que ocasionalmente pueden hacer, ¿no?, recurrir, ¿no?, a esa idea, ¿no?, para presentarse en la sociedad, ¿no?, también, ¿no? O, por lo tanto, son ideas con muchísima fuerza. Tenías con muchísima fuerza y que fundamentalmente no nos son capaces de atrapar, ¿no?, con todo, prácticamente, o de capturar, ¿no?, todas las esferas casi de la vida, ¿no? Ya la propia, los propios medios de comunicación también se han convertido, ¿no?, en ese elemento, ¿no?, de la presencia, ¿no?, de, como digo, ¿no?, de la imagen, ¿no?, ha sido tan importante. El propio fútbol, ¿no? Pensemos cómo era el fútbol, yo qué sé, ¿no? Tú que eres de... ¿Tú dónde estás? ¿En Bilbao? En sí, sí, sí, pero, en Bilbao. Piensa a los jugadores de la Real, de Arconada y estos tíos, a cómo, yo qué sé, parecen, ¿no?, los jugadores actuales, ¿no? Es decir, de aspecto y de... ¿no? De sí, sí, sí, de cuidar de hábitus, al, el ¿no? último de, detalle de todo, hasta, ¿no?, los movimientos, sí, sí, sí, sí. Efectivamente, ¿no? Yo creo que Cristiano Ronaldo frente a, yo qué sé, ¿no?, imagínate, o a Jate, ¿no?, uno de estos tipos, ¿no? Pues, en fin, ¿no?, encontrarte un poco con esta diferencia, ¿no?, en la cual, pues, al final, ¿no?, el elemento, ¿no?, capitalista, ¿no?, pues entra en un determinado mercado y de repente, ¿no?, pues cambia todo, ¿no?, cambia la imagen, cambia la forma de gestionar, cambia, en fin, ¿no?, toda la filosofía que se encuentra detrás de ese espacio de la vida, ¿no? Bueno, hay un concepto que es muy conocido, el de recursos humanos, mano de obra, vaya. Bueno, ¿sí? soy consciente de que hay muchos factores estructurales que influyen más allá del discurso, pero ¿podría ser que ese discurso de la lógica del capital humano esté transfiriéndose también a nuestros vínculos sociales? Esto ya es una gran elucubración mía, es basada en nada, así que ya me dirás. que es posible no, que esa... yo la verdad es que... Yo la verdad es que sí que creo que, sobre todo con la presencia, ¿no?, de las redes sociales, yo creo que hay algunas redes sociales se basan fundamentalmente en la acumulación de capital humano, ¿no? Sea un LinkedIn, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Es capital humano con el cual uno supuestamente, ¿no?, pues son gente a la cual conoce más o menos, pero se deja conocer para, en fin, ¿no?, con una idea de que esto va a ir bien. Determinados espacios sociales, evidentemente las relaciones sociales también cambian, ¿no?, porque la gente empieza a entender que a veces la manera de poder prosperar dentro de las organizaciones no es solamente obedecer las órdenes, sino también mantener un conjunto de relaciones emocionales directamente con aquellas personas con las que trabaja. Emocionales no quiero decir que uno tenga necesariamente, ¿no?, que tener un lío, ¿no?, con alguien, ¿no?, pero sí me refiero que a lo mejor, ¿por qué no pegarnos una carrera, ¿no?, el domingo por la mañana con el un antiguo directivo con el que yo conozco y así mantengo la relación, y oye, quién sabe si en un momento determinado de esto puede surgir, etcétera, ¿no? Yo creo que en todos los aspectos, ¿no?, de la vida contemporánea, las relaciones, ¿no?, se están demostrando, no solamente en una cultura como la nuestra, que evidentemente siempre ha sido muy social, sino en otros espacios del mundo también, que son definitivas y decisivas a la hora de prosperar, ¿no?, a nivel laboral y económico. Por lo tanto, lo que nos encontramos es que evidentemente hoy en día sí que es cierto que una cierta mentalidad, ¿no?, en la cual se asume que las relaciones personales pueden ser también relaciones susceptibles, ¿no?, de valorizarse económicamente, ¿no?, pues cada vez está más presente. Carlos Jesús Fernández Rodríguez, muchísimas gracias por acercarnos a esta ideología gerencial, este management. No, hombre, gracias a ti, de verdad. Venga, oye, un abrazo fuerte y ya estaremos en contacto, ¿de acuerdo? Traeré a una mujer, pero no cambiaré mi política de contratación. ¡Sigue trabajando, Stuart! El cerebro del patrón se encuentra bajo la corra del obrero. Esta frase la citaba Benjamin Coriat en su libro El taller y el cronómetro, ensayo sobre el taylorismo, el fordismo y la producción en masa. Y encajaba con el tema del libro porque el patrón de aquella época buscaba un obrero masa que no pensase ni se preocupase por el porqué de las cosas que hacía en el trabajo. Con tener la capacidad de ordenarle y que éste actuara de forma mecánica era suficiente. En ese sentido, esta cita, el cerebro del patrón se encuentra bajo la corra del obrero, adquiere el sentido de que el poder del patrón estaba en poseer lo que había poseído antaño el obrero bajo su gorra, el conocimiento de los procesos de trabajo. Una vez desentrañados y el obrero disciplinado, podía acelerar los procesos de producción con la adecuada ingeniería. Tiempo después, esta cita, el cerebro del patrón se encuentra bajo la gorra del obrero, sigue siendo válida. Pero ahora el significado cambia. Significa meter el cerebro del patrón debajo de esa gorra del obrero. Que piense como él, comparta sus intereses, se comprometa y sacrifique por la empresa. Que idee formas de mejorar la producción, de autoexplotarse de forma más eficiente. En definitiva, que piense como él. Hasta aquí la linterna de Diógenes. ¡Uno, dos, tres! Won't last long, but an insulting song Burns will always carry with him. So I set all my score on the salsa floor with this vengeful Latin rhythm. Burn. Con el corazón de perro, señor Burn. El diablo con dinero. It may not surprise you, but all of us despise you. Please die.